Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nos encontramos en una sociedad pluralista, en donde existen distintos modos de pensar, actuar. Cada uno tiene su propio estilo. Si bien nosotros estamos llamados a vivir coherentemente con nuestras creencias, nunca hemos de condenar, sino buscar siempre dialogar para que todos seamos redimidos por Jesús, el único salvador de la humanidad. También en el Evangelio, Jesús invita a la apertura con aquellos que realizan obras en su nombre sin pertenecer al grupo de los discípulos. Enseña a valorar aquellos carismas que pueden encontrarse en diferentes espacios, aunque no sean personas allegadas. Los apóstoles se quejaron utilizando la expresión "no son de los nuestros", como si ellos fueran el centro de todo. Y en realidad el centro es Jesús. Cristo ha fundado su iglesia y ella le pertenece para siempre. San Pablo VI habló en Ecclesiam Sua, en esa encíclica leemos, luego en torno a nosotros vemos dibujarse otro círculo, escribía el Papa, también inmenso, pero menos lejanos de nosotros. Es antes que nada el de los hombres que adoran al Dios único y supremo, al mismo que nosotros adoramos. Aludimos a los hijos del pueblo hebreo, dignos de nuestro afectuoso respeto, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, y luego a los adoradores de Dios, según concepción de la religión monoteísta, especialmente de la musulmana, merecedores de admiración por todo lo que en su culto de Dios hay de verdadero y de bueno, y después todavía a los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas. Evidentemente no podemos compartir estas variadas expresiones religiosas, ni podemos quedar indiferentes, decía el Papa, como si todas, a su modo, fuesen equivalentes y como si autorizasen a sus fieles a no buscar si Dios mismo ha revelado una forma exenta de todo error, perfecta y definitiva, con la que Él quiere ser conocido, amado y servido. Al contrario, por deber de lealtad, hemos de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera religión es única. Y esa es la religión cristiana, y que alimentamos la esperanza de que como tal llegue a ser reconocida por todos los que buscan y adoran a Dios. Pero no queremos negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas. Queremos promover y defender con ellas los ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la hermandad humana, de la buena cultura, de la beneficencia social y del orden civil.